escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Ya estamos en línea. Muy bien. Pues hola. Hola a todos. Hola. Hola. Lo breve si es bueno, dos veces bueno. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Oye, ¿qué? I don't know. ¿Qué tú don't know? Pues escucha un momento. Estamos a las puertas del mes de noviembre y para las componentes de La Palabra Errante es un mes muy importante porque es cuando se desarrolla el NaNoWriMo, el National Novel Reading Month, con mi acento de Mataró, o lo que es lo mismo, el mes nacional para la escritura de novelas. En palabras probes, se trata de escribir 50.000 palabras en un mes. ¿Y por qué no hablo de escribir una novela? Pues porque no todos los participantes del Nano escriben una novela. Hay gente que aprovecha el mes para corregir un borrador ya existente, otros escriben cuentos o un texto de no ficción. Lo importante del reto de NaNoWriMo es que dejes de procrastinar y te pongas a escribir como si no hubiera un mañana. Porque el nano es eso, escribir todos los días hasta que logras crear una rutina. Nosotras nos conocimos durante el NaNoWriMo y compartimos nuestros logros y nuestros fracasos a través de un chat y después creamos esta locura de podcast. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Marta. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien. Rebeca, ¿preparada? Hola, ¿qué tal? Y ahora, para todas vosotras, hola, Aritz, ¿qué tal? Esto no es serio, ¿eh? No. Encima que tengo que aguantar esta voz de hombre que tengo ahora de repente y... Buenas, Aritz, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas. ¿Puedo decir una cosa? Hemos puesto un backup por si nos hace falta. ¡Ostras! Adelante. Vale. O ponerlo a saco. Vamos a apretar el botoncito rojo. 3, 2, 1. Ya. Ya estamos. Muy bien. Vale. Ay, madre mía, qué tristeza. Es miércoles. Bueno, vamos a lo nuestro. El año pasado, además, incluimos un reto, un libro en 90 días, con el libro de rutina para escritores en ciernes de Alicia Pérez Gil. Este año también tenemos reto y aprovechando que estamos en Twitch, hemos creado dos equipos para picarnos y escribir más y mejor. En la web y en Twitter de La Palabra Errante encontraréis el formulario de inscripción. Puedes apuntarte al equipo Brújula si eres de los que se deja llevar, Mapa si escribes siguiendo solo y exclusivamente lo que ya te habías fijado en la escaleta, o hacer un pito-pito gorgorito si eres de los que no sabe muy bien dónde colocarse. Lo importante es sumar palabras y si puede ser en compañía, pues mejor. Hoy hablaremos de nanos pasados, de rutinas, de manías, de proyectos y sobre todo de cómo superar el nano de la mejor manera posible. ¿Y quién mejor que Izaskun Albéniz, que acaba de sacar su libro con dos pistolas? Estaba yo muy preparada. Una guía muy útil que te ayudará a enfrentarte al desafío del NaNoWriMo. Ongi etorri Izaskun, egunon, arratsalde, ongabon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Y me dices que teniendo un vasco aquí, la que habla en euskera, la que vive en Italia, pero bueno. ¿Has visto? En el prólogo se dice que sirve para preparar un nano de ficción criminal, pero yo lo he leído y aunque sienta las bases para escribir una buena novela negra, creo que los consejos, las explicaciones, los ejemplos y ejercicios que da puedes aplicarlos a cualquier género. Izaskun ha conseguido resumir en poco más de 115 páginas métodos, estructuras, cómo introducir los giros argumentales, las subtramas, los personajes y no digo más porque vale la pena leerlo. Antes de dedicarle las 6 palabras y darle el tiempo para que nos diga si está de acuerdo o no, os voy a describir un poco a nuestra autora de hoy. Quizás con Albeniz es una escritora de género negro criminal, una lectora voraz de género negro y además también ofrece servicios de lecturas beta. Tiene un blog personal, organiza lecturas conjuntas de novelas en Twitter, creo que también ha hecho sus primeros pinitos en Clubhouse, ha escrito 3 novelas autopublicadas, Do, Mi y Re, lleva un chat de escritura negra en Telegram, como he dicho antes, acaba de publicar Con 2 pistolas y justamente hoy ha salido la edición digital, ¿verdad? Sí, a ver, sí, eso es. ¿Y Zaskun, cuántas horas tienen tus días? Pocas. Pocas. Muy pocas, muy pocas. Estoy siempre de pelea contra el reloj, no llego. Madre mía, pues que haces muchísimas cosas. Ahora cuando te lo he oído a ti, la verdad es que parece más. En mi día a día no parece, ¿eh? No en parece, día pues, no da. Pues es. A ver, ahora te voy a decir 6 palabras que hemos resumido... las del equipo de la palabra errante. Yo te digo las palabras y luego te vamos a dar tiempo para que contestes por qué crees que hemos pensado en estas palabras para ti, ¿vale? Vale. Crimnobrimo. Uh-huh. Malincuentes. Uh-huh. Pentagrama. Uh-huh. Procrastinadora. Aerofóbica. Mentiras. Vale. ¡Hala! Razón de tu respuesta. A ver, empiezo por la primera, era Crimnobrimo, sí, vale. Sí, Crimnobrimo. Bueno, pues el primer pinito que hice con el nano, sí que fue el nano Raimo, hace unos cuantos años, pero este año he organizado un nano criminal, este verano, en julio, y pues con la misma filosofía que el nano Raimo. Solamente que ceñido más al género negro. Género negro, misterio, suspense, género negro en amplio, ¿eh? O sea, no me ciño solamente al policial o lo que sea, no. Me gusta un poco englobar todo. Entonces, bueno, pues a raíz de aquel mes de julio, de este mes de julio pasado, compartí con el grupo en Telegram pues toda esta, bueno, gran parte de lo que está en el libro, y ellos mismos me animaron a que lo publicara porque me decían que era un material que era pues interesante y que les había valido. Uh-huh. Y varios de ellos además terminaron el reto con el manuscrito ya escrito. O sea, con el borrador, no una novela, evidentemente, pero con un borrador, lo cual pues a mí me hizo una ilusión loca, bárbara, encantada. Y algunos no lo terminaron, como yo, que me bloqueé, pero aprendí muchos venenos, muchas plantas y muchas cositas. Eso que se agradece. Es súper enriquecedor porque sí, compartíamos cosas y bueno, y seguimos compartiendo cosas. Sí. Y a mí me parece un grupo de apoyo muy importante. Una pasada, de verdad. Sí. Y bueno, un lugar común para tus dudas, porque tú tienes una duda, pero igual alguien ya la ha superado, ¿no? Y luego te ayuda y sí. Y sobre todo también, ¿no? Sí, y sobre todo también gente que tienes cosas en común y que, porque tener cosas en común, si escribes novela histórica, bueno, no llama la atención. Pero tú ponte a buscar en internet, pues eso, yo qué sé, pues cosas un poco, ya sabes, ¿no? El tema de las armas... Sí. ¿Cuánta carne necesito para disolver un cadáver? Este tipo de cosas. Sí. Entonces, esperas que venga la policía cualquier día a la puerta, que te peguen y ya vas con las manitas así, sí, directamente. Bueno, pues esto es igual. Hace poco uno de los compañeros nos dijo, a ver si teníamos alguna duda, que iba a entrevistar a un forense. Bueno, pues te da bueno, margen. Claro, y salió de todo. Entonces, te da margen a decir, bueno, no estoy loca, nadie va a pensar que me ha dado algo o que soy una psicópata. No, estamos todos en el, bueno, igual somos todos, estamos todos en el mismo rollo. Entonces, está muy guay. Yo lo que quiero saber, la entrevista al forense ese, ¿cómo quedó? Porque sería de, bueno, y aquí todavía me preguntan, ¿no? De que cómo matar con una no sé qué, cómo descuartizar un cuerpo sin que quede mucha sangre. ¿Dónde comprar bolsas de esas grandes para meter el cadáver? No, sabemos que ha hecho la entrevista o que la va a hacer, todavía no sabemos o no nos ha compartido la entrevista ya hecha. Sí, pero vamos, ahí está. Y que sea interesante. Sí. Ya lo hablaremos. Bueno, venga, segunda palabra. Malincuentes. Malincuentes. Bueno, pues es una de mis señas de identidad. Yo a todos los seguidores, los compañeros, tal, les digo malincuentes, con muchísimo cariño. Me parece muy feo decirles criminales, me sonaba como feo. Y dije, bueno, pues malincuentes, que además la palabra no es mía, es de mi cuñada, ¿eh? Le di un día y me pareció pues buenísima. Me encanta. La malincuente literaria. Sí, es que es su punto. De ahí viene. Entonces, en Twitter y demás, si buscáis con el hashtag malincuente, pues son todas las cosas que comparto, que hablo y demás. No me acuerdo cuál era la tercera. Pentagrama. Ah, vale. El pentagrama es la serie que estoy escribiendo. Tengo una relación bastante cercana con la música. Siempre he estudiado música. Estudié guitarra, solfeo, he cantado en una orquesta, aquí donde me veis. Bueno, en fin, una serie de historias. Entonces, sí que la música está como muy, muy unida a mí, o yo a ella. Entonces, se me ocurrió que una serie de relatos podía estar relacionada con la música. Entonces voy buscando canciones que tengan un tema delictivo detrás y o bien retomo la historia que están contando o bien me invento una historia en la que pueda tener relación. Entonces cada historia, cada relato es una nota del pentagrama. Es do, re, mi, está próximo a salir fa, sol ya está ahí a medias. Y bueno, pues de ahí viene lo del pentagrama, es esa serie. Qué bonito. Muy bien. Y aparte tengo que decir que está muy bien, que yo los he leído. Gracias. Y están muy bien. Gracias. Vamos con procrastinadora. Me siento una procrastinadora, casi te diría que, vamos, desde el inicio, o sea, no sé si habrá, pero luego te oigo y digo, me vengo arriba. Claro. Te he oído antes y digo... Con todo lo que haces. Aún procrastinando, si hago cosas y todo. Imagínate tú si no procrastinaras. Ya. ¡Hala! Ya que te he quitado las ganas que tenías. Pero la verdad es que procrastino con cosas además que son relativas al tema, ¿eh? O sea, sigo procrastino viendo series criminales, que luego además comentamos en Clubhouse, bueno, en fin. Eso es documentarse. Bueno, sí, ¿verdad? Claro. Y mantener la mente en el trabajo. Claro. Sí, sí. Muy bien. Sí. La siguiente es aerofóbica. Sí, soy como MA, lo reconozco. O sea, no me puedo subir a un avión. Lo estoy intentando superar, ¿eh? Pero lo del subirme a un avión lo llevo francamente mal. Y no es que no haya volado, pero... ¿Pero a ti qué te da miedo? ¿Subirte al avión o volar? O caer, porque claro... Caer. Claro. Y cuando peor lo paso es en los despegues y en los aterrizajes. Lo paso fatal. Fatal de que voy con la pastillita y demás, sí. Y ha ido a peor conforme han pasado los... Hombre, la última vez que volé fue hace 11 años. Sí, y mi marido me dijo, ya no vamos a volar otra vez hasta que no estés preparada. Bueno. No monto el pollo que el tipo Melendi y todo eso, no lo monto, ¿eh? pero lo paso fatal, fatal. Pues entonces no es que no te gusten los aviones, no te gusta caer y ya. Claro, no, es que tengo pesadillas. O sea, cuando llega el momento de volar o si me pienso que, bueno, vamos a hacer un viaje, pues igual poder ir a... Pesadilla que te crío. Y la pesadilla es que caigo. Yo creo, ¿no hay unas cajas negras en los aviones? Sí, bueno, y si te mueres, da igual. No, ya, pero digo, si hicieran todo el avión con el mismo... No, ya lo sé, pero digo, que hicieran el avión con el mismo material de las cajas negras. Ah. También una cosa que se llama velocidad y estrellarte, como que igual no... El freno de golpe igual no es muy agradable tampoco. Igual no, ¿eh? Igual no. También, ya podría ser. Bueno, esto sería una pregunta científica para Rebeca, ¿no? ¿Cómo... Sí, ¿no? Vale. ¿Cómo sobrevivir a 7 estrellas a 10.000 metros? Yo me lo apunto. Dentro de una caja negra. Si das con la respuesta, me lo dices, ¿eh? Vamos, vale. Que lo propongo rápidamente donde ella. Porque es un rollo. Sí que quieres visitar sitios y sí que quieres... Pero... Bueno. Estos días atrás hemos estado en París y hemos ido en tren. Ah, no me planteé otra cosa. Por eso digo, bueno, tengo que empezar. Venga, la siguiente. Mentiras. Mentiras. Mentiras es un libro de relatos que escribí con mis compañeras de Mastermind, que es que me emociona un poco. Una... Uy, uy, uy. Sí, es que una de ellas ha fallecido este año. Uy, lo siento. Pilar, y bueno, pues fue un proyecto muy bonito que hicimos entre todas, cada una escribimos un relato, y fue con fines benéficos para el tema de Open Arms, para ayudar en todo lo que pudiéramos. Y se titulaba Vamos a contar mentiras, cada una desde nuestro género. Hay una compañera que escribe realista, hay otra compañera que escribe contemporánea, Pilar escribía chiclit y yo criminal. Entonces es una amalgama diferente y tenemos todos los relatos alrededor de, giran alrededor de la mentira. Buena combinación. Interesante. Sí, sí, sabéis, Pilar, estaba Laila también, ¿no? Sí, Pilar, Laila, Inma Bretones y yo. Sí. Y ahora además, si me permitís, ya puestos que estamos celebrando un certamen chiclit en honor a Pilar. Se llama Certamen Chiclit Pilar G. Cortés. Y bueno, pues desde aquí invito a todo el mundo que quiera participar. Tenemos tiempo hasta finales de este mes. Y bueno, las bases las tenéis en la web. Pues si quieres, ahora nos pasas los enlaces y los colgaremos. Los vale, colgamos en la página de ya, la palabra blanda. Sí, pero aparte ya voy buscando yo ahora, mientras tanto. Ah, muy bien. Y lo pongo. Vale. Lo podemos poner en chat también. Sí, sí, por eso. Sí, eso en el chat y en Twitter y luego en la entrada de la web. Muy bien. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Es benéfico, ¿eh? Todo lo que se saque es para la fundación, creo recordar que es 38 grados, que la apoyó y le ayudó y le dio cancha a los últimos sueños que tenía de poder salir fuera del hospital con su familia y hacer alguna excursión cerquita, vigilada y demás. Y bueno, lo hablamos con ella y quedamos en eso. Entonces, todos los beneficios que se saquen va a ser para esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Proyecto fantástico. Venga, ¿lo estás buscando, Arit? Sí. ¿En qué web está? Certamen Chiclit Pilar G. Cortés, si no recuerdo mal. Le busco y ya está. Seguid. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar un poquito ahora. Vamos a hablar un poquito del libro, ¿vale? De Dos Pistolas, que ya, repito, hoy podéis encontrarlo. Creo que hemos dejado también el enlace, lo ha dejado Rebeca, sí, ¿verdad? Ha dejado el enlace en el chat por si queréis ir a ver directamente, si lo queréis comprar en Amazon, que está en Kindle Unlimited también, ¿o? Sí, también. Sí. Muy bien. También. Pues lo podéis comprar en papel, lo podéis leer gratis si tenéis Kindle Unlimited, o bien lo podéis comprar online, ¿vale? Perdón, digital, eso. A ver, yo tenía... Pero, Monse, antes de empezar, por favor, repite la pose. Está fantástico, ¿eh? Vino mucho más preparada que yo. Hombre, me las han prestado mi hijo y mi marido. Gracias, os quiero mucho. Porque le dejan pistolas, oye. Hombre, sí, sí. Mi costillo roto, sí. En fin, bueno, pues quería para no spoilear demasiado el libro, porque yo creo que es un libro muy interesante que la gente se tiene que leer sí o sí, tanto si tratan con novela criminal como cualquier otra novela, porque está muy bien. Ya partiendo de las diferentes maneras de sacar ideas, que si hablas de rodar y que hablas de diferentes maneras en las que puedes inspirarte, y esto a veces se agradece porque no sabes de dónde sacar ideas, y allí tienen una buena lista, un buen grupo de ejercicios que pueden hacer. Entonces, yo lo aconsejo totalmente, pero tengo algunas citas, ¿vale?, que he sacado del libro. En la página 14 dice: sí que no solo de noir vive el hombre, ya lo he comentado muchas veces, y que seas escritora de negro criminal no quiere decir que estés todo el día de modo sospechaón, leyendo únicamente género negro. La riqueza de la narrativa es beber de muchos ríos y afluentes. Yo quiero saber, Izaskun, ¿cuáles son tus ríos y tus afluentes? De todo. Todo lo que me guía un poco por la gente que tengo alrededor y sus gustos, ya sé si van a coincidir o no conmigo. Entonces, un poquito de todo. Leo clásicos, leo histórica, menos porque al final se me hace un poco bola. Si es muy ladrillo, se me hace bola. Pero me gusta mucho la literatura en general, sobre todo más bien lírica incluso, me gusta mucho. Este Cartarescu, por ejemplo, me parece una buena lectura. Ken Follett a nivel aventuras también me parece muy, muy entretenido y está muy bien. No sé, es que pico un poco de todos los sitios, porque además creo que enriquece. Sí, de criminal, ¿cuáles son tus preferidos? Soy fan, súper fan de Alexis Ravelo. ¿Ravelo? Sí. Es un escritor canario que es, aparte de buen escritor, es un tío fantástico. Es un tipo que conocí aquí en Pamplona Negra y bueno, me ganó de mano. Me parece un tipo muy normal, muy accesible, que sabe muchísimo, pero muchísimo, no solamente en género negro, sabe un montón, que tiene es muy echado para adelante, no se le pone nada por delante, si tiene que lanzarse e inventar cualquier cosa para sacar sacarse la vida adelante, lo hace tranquilamente, y además es que le sale bien. Yo creo que es el referente más cercano ahora mismo. Muy bien. Y por lo que se refiere a la escritura, hay una cita de Henry Miller que dice, la que has puesto en el libro, ¿no? La mayor parte de la escritura se hace lejos de la máquina de escribir. Y luego nos hablas, en el capítulo de La telaraña, nos describes varios métodos. El método de las 8 escenas, Salva el gato, el método de Poe, al que llamas libre albedrío, me gusta, el método de los tópicos, el método Disney, el método de Harry Quebec, no se oye. confiesa, ¿tú qué eres? ¿Mapa? ¿Brújula? ¿Sigues algún método de estos? Mapa. ¿Mezclas? Mapa. Yo soy mapa. Rebeca está contenta, Más que nada porque así no me pierdo. Sobre todo porque no me pierdo. Porque si no, llega un momento en el que no... O sea, está muy bien, ¿eh? Y yo respeto muchísimo y me parece fantástico quien pueda hacerlo así. Pero a mí de la cabeza se me va. Yo hoy pienso una historia y digo, ah, pues por aquí. Y mañana le das otra vuelta y dices, ah, pero empiezas a escribir por otro lado y luego es que no engancha. O sea, aquello es una locura. En estos momentos tenemos a Rebeca. Nos hacía falta Laura aquí para explicar las cosas como son en realidad. No, que yo entiendo que es mucho más divertido, para un escritor es muchísimo más divertido no tener un mapa. Porque te vas encontrando con los personajes, con la trama, te sorprendes, te ilusionas, yo lo entiendo, pero a mí no me funciona. Pero yo creo que también hay géneros también, ¿no? Que sí, igual son más o menos, porque al final novela negra, si vas metiendo claves a lo largo de la historia, claves de para el caso, que luego se va descubriendo poco a poco, claro, eso hacerlo a modo brújula tiene que ser muy complicado. Sí, bueno, yo creo que sí. A mí ya me resulta complicado con una estructura con que yo me quito el sombrero ante los que son criminal, o sea, de escritura criminal que no llevan mapa. ¿Y los hay? Digo yo que lo habrá, hay de todos. En este género pues no se da, yo que sí, no sé. No te sé decir. Yo creo que la gran mayoría, aunque sea mínimamente un trazado, tienen que tener. Bueno, claro, es que ahí también cuando tú mapeas, hay gente que mapea mucho y hay gente que mapea poco. Pues en el brujulismo pasa lo mismo, hay gente que va muy a saco y gente que sí que va a saco pero tiene cuatro hilillos por ahí. Yo soy más de, o sea, no al centímetro, porque al final eso te mata. O sea, sí que me parece que te puede llegar a quitar hasta la ilusión. Le hemos dado de... tristeza. Está... Rebeca, ahora, sube y baja a mí. Rebeca, sí, primero te daba la razón y ahora dice, no, que Rebeca no. Es GPS. Sí. Bueno, pero es que a cada uno... A cada uno si pasa, a cada uno, pasa claro. Nada tampoco. Claro. Yo sí que lo planteo, sí que me hago mis Excel, mis cosas, mis tal, por dónde vas, por dónde no vas, capítulos, hilos, las pistas, dónde las dejas, dónde no las dejas, quién, bueno, pues sí, pero a saber exactamente lo que va a pasar al pelo en cada escena, no lo hago, ya tanto no. Oye, sí. Ay, Rebeca, ¿quieres hablar? No, ¿para qué? Vale. Ya lo he dicho. Sí, está diciendo hablado. Lo mismo, ¿no? Oye, una cosa, Zascon, ahora me has dicho Excel y tal. ¿Qué utilizas? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Eres de bolígrafo? ¿Eres de ordenador? Pues te voy a decir, he pasado por todo. Tengo Scrivener, tengo el Excel para las escaletas un poco y últimamente, o sea, tal que así... Fichitas. Ah, mira, qué bien. Tal que así porque no me da la vida. Entonces, en el trabajo, donde sea, los folios estos de reciclaje, ¿sabes? Sí. Pues ahí voy. Y en ratos, pues a las 6 de la mañana cuando me levanto, pues a escribir. Me Muy cuesta bien. Menos coger un bolígrafo y un papel que encender el ordenador, claro, que claro. tal. Entonces, bueno. Sí. Bueno, además poco... que también... Lo que hay que hacer es usar el móvil, como Rebeca. Alguna vez también lo he hecho, pero me resulta más complicado. Pero la escritura a mano también hace que te, está demostrado, que recuerdes más las cosas, te da más creatividad, o sea, hay muchos estudios, ¿no?, que dicen de pero eso, no que... en todas partes puedes coger no, evidentemente. Un papel y un boli, claro. Más que nada porque depende de dónde tienes que pedirle al lado que ponga la espalda. Perdona, ¿puedo apoyarme? Sí. Ya te digo, yo he usado de todo, incluso los programas, creo que además lo digo aquí en el la voz. Y todo. Sí, programas de voz. Grabas y te lo traduz. A ver, eso no está muy... Sí, no está muy, muy, muy elaborado, o sea, no lo han trabajado demasiado. Tú dices cosas y luego te has inventado un idioma, cosas de estas. Pero sirve. Que también es útil. O que pone palabras raras. Yo estoy haciendo también. Las sopas con eso y yo puse la elección de Cervantes y os podéis imaginar que puso en vez de elección, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo se ven estas cosas de Cervantes? ¡Y Cervantes picaron! A ver, pobre hombre. Era un miércoles también y nos hablaste de alguna cosa, creo que era una flatulencia en ese canto de Cervantes. Sí, sí, sí. A ver, el pobre Cervantes era manco, no estaba castrado el pobre, pues alguna tendría. Alguna tendría. Alguna. Oye, Rebeca, ¿cómo se llama ese programa, ese bot? Yo uso Voices, sí. Voices, de Telegram. Este me lo apunto. A ver, pero sí. También te hace puñetitas de esas, ¿eh? Ah, vale, pensaba que estaba mejor este, no. Pero bueno, en un momento dado, yo qué sé, por contexto. Sí. El truco es hablar lento. Lo que pasa es que, claro, si hablas lento también es una cadencia, un... Te pierdes antes de terminar. En un momento dado te arriesgas que en lugar de crear una novela histórica te salga porno. Es que... Mira... Yo me quedé con que lo de necesitar la espalda ajena, ¿para qué le vas a decir perdona ni nada? Sacas el carnet de escritora. ¡Alto, escritora, necesito tu espalda! Y directamente. Ya está. O sea, otros gremios lo hacen. Oye, no es por nada, pero también existen los cuadernos que tienen tapadura, que no hace falta espalda también para escribir. Ya se nota que tú no llevas un bolso grande. Esta es otra de las cosas. Las teorías de fondo de bolso... Hoy es tremendo. Os juro que me voy a comprar, no sé. La prueba del bolso. El mío. A ver, que no se ve bien. No se encuentra nada. Tengo un bolso enorme y meto la mano y es como la bolsa de Mary Poppins. Ahí hay de todo. Menos y lo vas sacando cosas. Y eso también es ciencia ficción. La teoría, sí, la teoría del fondo de bolso. Vas a buscar cualquier. ¿Sabes dónde está? Abajo. Es como. Sí. El último. ¿Vas a buscar un papel? Será el último. Bueno, pues esto es igual. En el fondo. Bueno, y tú que nos has dicho que eres de mapa, pero de los que describes, has dicho, vas utilizando un poquito de esto, un poquito del otro, de los métodos que nos explicas bien en el libro. Sí, sí, voy mezclando porque he sido y sigo siendo una buscadora de estructuras. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Entonces, pues me fascina, ¿no? Cuando veo una estructura X, digo, oh, qué maravilla, tengo que probarlo. Y tengo que probarlo. Y a ver qué tal me funciona. Y a ver si esto aplicado al criminal va bien. A ver si. Entonces, no sabría decirte, porque no me quedo exactamente con una. Depende, vale, también de lo que pida la historia. Si vas, claro, más centrado en un personaje, en un protagonista, te va a pedir más un viaje del héroe. No sé. Hay distintas. Claro, pero suelo mezclar. Claro, uh-huh. Distintos métodos para distintas historias e incluso en la misma historia, según el tipo de escena que estés trabajando. Eso aplicar, es. Bueno, pues como en todo, como en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, dice otra cita. Es importante mantener un hábito, ¿no? Eso es lo que decíamos del NaNoWriMo. Ser tenaz. De hecho, es la única fórmula que conozco para poder terminar una tarea. Cualquiera de esta que sea. Intenta que escribir forme parte de tu vida, respétalo. Pero si en un momento dado la acción se estanca, tus personajes pierden vida y tu imaginación se detiene, cambia de acción, sal a correr, pinta, haz un bizcocho, punto de cruz. Las posibilidades son infinitas. ¿Y Zaskun qué hace? Y Zaskun se pone a ver series. Ver series. A procrastinar. Pero no, eso es documentación. Lo que decíamos antes, claro, es documentación. Es documentarte para salir del bloqueo. Claro. Sí, si hago eso o salgo a pasear. Muy bien. Hay que alimentar a la neurona. Claro. Sí, sí, sí. Pero hay que desconectar también. Es necesario. Bueno, vamos con. Mientras hablas de giros argumentales, dice. Es el momento más seductor de una novela, ese instante en el que todas tus certezas como lector se van al garete y tienes que reconocer o venerar, según sea el caso, los méritos a la progenitora del autor o autora que estás leyendo. ¿Recuerdas algún giro argumental que te haya hecho pensar, por bien o por mal, en el progenitor del escritor? Sí, me acuerdo de uno que es que además me dejó con la boca abierta. Bueno, no os voy a decir el libro, porque si acaso alguien lo lee, pues bueno, que se quede también con la boca abierta. Y no es de mis autores favoritos, pero en este libro sí que me sorprendió muchísimo. Dan Brown. Dan Brown en el. Sí. Yo pensaba que estaba hablando de un hombre durante todo el libro. No, todo no, pero prácticamente la mitad del libro. Y a mitad del libro se descubre que no es un hombre, que es una mujer. Entonces me pareció brutal. Me pareció un giro fantástico. Hay que saber llevar durante tantas páginas. Esto me recuerda a Carmen Mola, que no es una mujer, que es un hombre. Anda que no se ha montado. Video, bueno, ¿eh? Sí, sí, ha dado tela. Eso sí que es un giro. Es un giro. Plot twist total. Sí, sí. A mí lo que me ha gustado ha sido más el meme del marido de Carmen Mola diciendo, Dios mío. Ya notaba yo algo raro. No, pero lo del género es verdad. Yo, por ejemplo, hay un relato en La Maga de Elia Barceló que también hace lo mismo. Es verdad que es un relato y no es muy, muy largo. Pero sí es verdad que te pega una bofetada cuando de repente descubres el sexo del personaje y dices, ahí va, ¿y por qué lo había pensado yo? Luego repasas otra vez, es que no tenía ninguna razón por la que, pero como eso hace alguna acción o algo que relacionamos en nuestra mente a un sexo en concreto. Sí, dice, ¿sí Brigada de Luz de Cameron Harley también es así. Ella hace un trabajo con el lenguaje para que cuando acaba te quedes con la boca abierta, porque tú asocias el personaje con su conducta, con su manera de reaccionar, y luego sorpresa. Pues también había en los años 70 sacó el libro Karma Riera, Tadej Amor, la Marco Mapañora, y hablaba de una relación, pues sí, que tú en ese momento pensabas, pues una relación. Tenemos una party, chicas. Sí, Adela, hola, bien. Hola, hola, bienvenidas. ¿Qué hola tal? A todas. Pues eso digo, que tú se habla de esta relación, que seguramente será heterosexual, ¿no? En los años 70, y hablaba de un nosaltres, que en catalán nosaltres pues puede ser masculino o puede ser femenino, y al final te das cuenta que son femenino, ¿no? Y allí también hay un giro así. Pues vaya, yo te voy a decir una cosa, a la traductora de Brigada de Luz es para hacerle la ola, porque sí. En inglés, igual claro. Que en catalán, hay muchas, o sea, es más fácil, pero el castellano, cualquier adjetivo, es, ¿sí? Claro, se diferencia por género y es dificilísimo. Claro, es muy difícil. Sí. Es verdad que perdió muchísimo también Carme Riera cuando tradujeron el texto al castellano, ¿no? Porque ya no era nosotros, era nosotras, ¿no? Entonces ya perdía la gracia desde el principio. Claro. Sí. Por eso, la traductora, creo que es una mujer, ole. Desde pues aquí. Sí, hacemos una ola, venga. No sé ni cómo estamos colocadas. Yo creo que estoy arriba aquí en Twitch, sí, al lado sí, de Rebeca. Estás arriba. Sí, muy bien. Pues eso, hola, va, ¿vale? Bueno, estamos hablando de giros argumentales. ¿Qué más? A ver. Sí, dice. Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿vale? Ay, madre. A ver, cita. Elementos clave para la novela criminal. Dice, más allá de las pinceladas físicas y los cientos de cuestionarios sobre los personajes que puedes encontrar por la red, la mejor inversión que puedes hacer por tu borrador y tus personajes es responder a 5 rasgos elementales. Defectos, miedos, secretos, peculiaridades, deseos y fortalezas. Ahora va. ¿Cuáles son los tuyos? ¡Pam! ¡Tatatatán! A mí, espérate, que voy a coger el cuaderno para la parte de los secretos. Venga. Total, no nos oye nadie, pues ala. ¿Verdad? Bueno, es gran parte de ellos, ya os los he ido contando. El miedo a volar. Uh-huh. El miedo es a volar y es casi roza la fobia, ¿no? La fortaleza y el defecto, para mí creo que es ser perfeccionista. Soy bastante perfeccionista, pues sí. Entonces me cuesta mucho sacar adelante un texto porque no estoy conforme nunca. Y eso no es bueno, pero a la vez también es bueno porque te preocupas porque el resultado esté bien, o por lo menos medianamente bien. ¿Cómo llevamos el síndrome del impostor? Fatal. Ah. Lo debo tener por aquí. Sí. Hola. Sí. Fuera. Es una de las cosas que además las chicas me lo dicen, las máster me dan con el látigo, sobre todo Inma, me saca enseguida el látigo y me dice, sí. ¿Qué más? El deseo, pues poder dedicarme a la literatura. Yo creo que es el mayor deseo de todos los escritores. Y el secreto, pues os lo voy a contar. Vaya. Pero eso es hacer trampa. Casi cuela. Casi. Nada, tacha. Un secreto, aunque sea pequeñito. No hace falta. No. ¿Peculiaridades? ¿La hemos dicho? No. ¿Peculiaridades? Ah, mira, no. ¿Peculiaridad? Eso, pues no sabría decirte. Venga, pues alguna manía habrá por ahí. Los ruidos. Tengo manía, sí, la manía que tengo son los ruidos en general. Lo llevo fatal. Los ruidos estridentes los llevo muy mal. Y sin embargo, los ruidos monótonos y suaves me encantan, me ayudan a relajarme. Sí, va a ser una especie de ruido blanco, un poco como César Pérez Gellida con el secador, ¿sabéis? Sí, mi hija. Me viene loca perdida, qué risa me da. Pues un poco eso. Oye, nos están pidiendo en el chat el secreto, pero es que no queremos tampoco forzar a nadie a decir trapos sucios que no quieran decir. Lo haremos tras el telón y si después viene alguien a cogernos nuestras mierdas, pues las soltamos, pero si no, no. No vamos a obligar a nadie. Si quieres, complaces a nuestros oyentes y si no... No, es que no soy muy de secreto, o sea, tal cual me ves, tal cual soy. Mi secreto es el boina style. Eso, mira, pues, por ejemplo, eso sí se puede decir. Sí, me siento siempre como muy, muy boina. Pero lo llevo bien, ¿eh? O sea, lo entiendo y lo acepto y lo... Con mucha como parte de mí. Perfecto, perfecto. Lo que sí quería decir que me gusta mucho esta parte que hablas justo de esas claves para crear los personajes, porque yo creo que cada vez... Al menos estoy viendo que cada vez le damos más importancia a esos personajes grises que ni es ni bueno ni malo ni y yo creo que justo esas son las claves para descubrir esas partes grises de los personajes. Claro, un personaje perfecto no tendría ni secretos, ni tendría miedos, ni tendría cosas así. Entonces, el escarbar en esa parte nos demuestra las debilidades o por lo menos la parte más humana de esos personajes. Les da profundidad. Claro, es que al fin y al cabo lo que tú quieres es que ese personaje tenga dimensión. Para que sea plano ya tienes una Marisu, ya tienes un, pues eso, personajes secundarios, terciarios, lo que tú quieras. Pero si te interesa un personaje, es como las personas. Si a ti te interesa alguien, no te vas a quedar en la superficie. Vas a intentar saber más de esa persona, qué le gusta, qué no le gusta, a qué le tiene miedo, pues lo que os digo, las fortalezas, los deseos, tal. Si conoces a alguien nuevo que te llama la atención, vas a intentar saber más de esa persona. Pues con los personajes para mí pasa un poco lo mismo. Sí, además sobre todo en la novela negra yo creo que el hacer que el bueno, vamos a decir, de la historia tenga sus partes oscuras y el malo tenga también sus partes de luz, también como que nivela un poco las fuerzas y hay veces incluso que te puedes poner a decir, bueno, es malo pero lo entiendo, pero es bueno pero no lo soporto. Pues está es bien. Posible que sea de hecho más relevante que en otros géneros. Es más difícil también porque tener empatía con un criminal, sea del pelo que sea, se las trae. O sea, tienes que buscar algo con lo que conectes de alguna manera con alguien que está cometiendo un delito. Me da igual que sea el robo hasta el asesinato, ¿no? Pues, pero tiene que haber algo que con lo que seas capaz de conectar. Y además lo que decía Sarich, en la misma vida, ¿no? Ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos. Sí, por eso por ejemplo, tuvimos aquí a Arancha Rufo en el podcast y justo hablábamos de eso, de sus personajes, que eran narrados en dos personajes distintos, el bueno y el malo, vamos a decir, pero que te podías perfectamente identificar con los dos. Entonces, incluso a ti mismo te crea ese conflicto de decir, quiero que la atrapen, que no la atrapen, que... Claro, porque al final si simpatizas con el malo dices, bueno, si es malo, pero no tanto. Bueno, si mata gente, pero bueno, es un pequeño detalle. ¿Qué soy yo? Si esto pero se lo merecen, se lo merecen. Se lo merecen o es que está tomando la venganza porque qué pobre lo que le han hecho. ¿Cómo no va a hacer lo que está haciendo? Claro. Yo creo que en la novela negra yo creo que eso funciona muy bien, esos personajes grises y que el bueno y el malo se mezcle así un poco la historia, yo creo que funciona muy bien. Yo creo que es necesario. A nivel de series os diré que últimamente en este sentido he visto Condena y os la recomiendo. Si queréis ver un poquito, sí. Condena. Sí, es corta, creo que son 3 capítulos, no son más, ¿eh? O sea, es algo corto. Está, no sé si veíais Juego de Tronos, está Ned Stark, por una vez no muere, os hago el spoiler. La cosa okay. Es interesante. Vamos, que sería el productor y diría, así al final, por lo menos. ¿Nos has hecho un spoiler de Juego de Tronos? ¿Muere Ned Stark? No. Tenéis que saber quién es Ned Stark. ¡Ah! Más, creo que si no pasan los... Tiene una contractura en el cuello, nada más. Ah, vale, sí. Nada más. Entonces, en esta serie sí que se ve muy bien un poco lo que decimos. Un poco el arco dramático, el que es blanco... no termina siendo tan blanco y el que es negro no termina siendo tan negro como al principio nos parecía. Entonces, en ese sentido, esta es una serie que a la que le puedes sacar un poquito de juego. Condena. Sí. También una cosa muy interesante, ahora que hablas blanco y negro, ¿no? Cuando hablabas de escenarios, de personajes, mezclabas una cosa con la otra... Es que es súper interesante. Bueno, no voy a decir más. Eso no es mío, ¿eh? Yo ya doy aquí... Sí, has citado las fuentes y todo. Eso sí, es. Sí. Eso es que no lo he inventado. Sí. Lo habló Marcelo Luján en una charla, sí. Y es súper interesante. Está muy bien. Además, tu libro también pones toda la bibliografía, todas las cosas. O sea, sí, está todo detallado. Está todo muy detallado y muy bien. Chapo. Y por cierto, mire, también incluso había un vídeo de TED... Que, sí. Sí, y también, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la planificación temporal. ¿Por qué es importante la planificación temporal? Para enfrentarte a un reto de escritura como el NaNoWriMo, por ejemplo, porque la mejor manera de evitar el estrés y con ello limitar las opciones de que tu progreso fracase es tener metas claras y planes estrictos y concretos. Es la manera de eliminar la incertidumbre y dar un paso decisivo hacia tus objetivos. Hecho es mejor que perfecto. Y luego dices, Das, que hay gente que puede afrontar un reto porque es un suertudo, un dominguero, un Speedy González o el que va a salto de mata. ¿Tú qué tipo de escritor eres? Evidente, la última. Yo voy a salto de mata cuando puedo. Salto de mata cuando puedo, sí. Saco el bolígrafo y voy escribiendo. Sí, sí. Intento rutinas, pero es imposible. Es imposible. Lo he intentado todo. Me levanto antes. Entonces, esa semana que intentas implementarlo, bueno, pues viene el chiquito con las legañas por aquí y, mamá, buenos días. Quiero desayunar contigo. Vale, ya te ha fastidiado el tema. El momento de... Claro. O cuando te llaman, mamá, no me encuentro bien. No. No puede ser. ¿Dónde está Murphy? No, sí, sí. Eso me pasa a mí ahora cada 5 minutos con una niña de 6 meses, claro, porque dices, se ha dormido bien, tengo media hora o así, calculo más o menos. A los 3 minutos. No a los digas, 3 minutos. Se ha dormido. Vale, ya está. Claro. No puedes decir se ha dormido. Se acabó. Claro. Elimínalo del diccionario directamente. Y además lo gracioso es que cuando mejor se duerme es encima mío. Entonces, tengo que descubrir cómo escribir con ella. Sí, a ver, yo utilizo mucho la mochila, entonces pues dentro de lo que cabe también puedes, pero no es cómodo a veces escribir con, o sea, con una niña que tenía 6 meses pero casi pesa 9 kilos. La grabadora, la y ya está. Sí, a grabar. Claro. Con un dedo. Aritz también. Con un dedo. Sí. Aritz, el que sí, también, a salto de mata. Rebeca, ¿tú? Pues si escribo hoy en el móvil desde la grada viendo entrenar al niño al fútbol. Pues también. Tatiana. Yo intento seguir una rutina y en el nano lo consigo. Después del nano ya se me ha pasado la racha. Si es que no tengo formato, ¿eh? Marta, ¿no? No tengo formato porque es que yo dependo mucho de las circunstancias alrededor y cómo está mi vida en el momento. Entonces, no sé. En las modas que escribo me adapto a lo que tengo, pero también preparo el sitio, es que depende. Pito, de Galicia, pito, depende. Pinto gorgorito. Pues ahora que... Montserrat, que no te has pronunciado. Montserrat. Capaz y no pudo. Yo también voy a salto de mata directamente, que si subo al tren escribo 4 líneas, luego bajo, me pongo... saco el ordenador y escribo un poquito más en el ordenador, luego cambio y escribo algo más, voy así también durante el nano. Que por cierto, a mí me va muy bien eso del cambio de hora de finales de octubre para llegar al nano y levantarme siempre a la misma hora, pero es una hora menos, o sea, como las gallinas que decíamos el año pasado, ¿no? Que en lugar de levantarme a las 6 me puedo levantar a las 5. Ya, pues sigue siendo la misma. A mí no entender. No. También puedes hacerle levantarte a las 5, ¿no? Sí. Pues, ahora no, pero ahora te cuesta coger el hábito. De esa otra manera ya lo tienes hecho, claro. Claro, claro. Sí, no está nada mal. Claro. Está bien pensado. Sí, sí. Algo se me escapa. Ya digo, sí, el último fin de semana... Yo no... Bueno, cuando tienes esto, niños... Lo del cambio de hora no funciona con niños pequeños. Bueno, con los míos directamente ya no funciona nada. O sea, las rutinas... Rutina es una palabra que no entienden. ¿Ruquén? Pues no, o sea, digamos que eso, yo aprovecho el cambio de hora, pero bueno, hasta ahora, a partir de ahora que son ya mayorcitos y tal. Bueno, ahora vamos a hablar del nano, ¿no? Vamos a dar unos consejos, porque yo ya lo he dicho, este libro se puede aplicar ya sea al nano o al nano, al crimo-rimo, ¿no? Porque también se puede aplicar, que lo hicimos en julio. Sí. Y bueno, podíamos... Yo creo que son bases que están enfocadas más al crimen, ¿no? O sea, al criminal, pero creo que son bases que es una estructura que se puede llevar a cualquier otro, ¿eh? Sí. Y bueno, no hablo de esto del... Perdón. No, quería, para terminar lo del libro, sí, sí. ¿vale? Que no hablo del regalito que nos haces en las últimas páginas. Vale, eso no lo digo, eso que la gente se lo compre, que así puede, venga. Claro. Ese es el secreto. Claro. ¡Ah! ¡Ese era el secreto! Pues yo ya lo sé. Pues sí, pues ya es un secreto. No vamos a desvelar. Pues decía sí, sí. Que en esta de la planificación temporal, de hecho, ya estamos hablando del NaNoWriMo, porque nos estás dando ya ahí hasta las cuentas. ¿Cuánto tienes que hacer si funcionas de esta manera? Si tú eres de este tipo, tantas palabras. Entonces, yo voy a citar algo que lo voy a citar. De este modo, el fin de semana solo, repito, solo de solamente, así como que es poco, ¿no? Tendrías que escribir 7.500 palabras cada día, porque 7.500 son pocas. Claro. Para mí no, pero estoy en otro reto de escritura con un grupo de chicas que hay una que 10.000. Cada día. Pero está como la del... ¿Cómo se llama la película esta? Del no por mucho madrugar amanece más temprano. No por mucho madrugar... El resplandor. La del resplandor. Sí. Esa palabra... Jack Nicholson. 10.000 palabras a mí me cuesta un mundo. O sea, a mí me cuesta un mundo escribir. Porque no saco el tiempo, lo que estábamos hablando antes, porque vas a salto de mata. Pero hay personas que se dedican únicamente a escribir. Entonces, bueno, hay de todo. Pero vamos a ver. Palabras. Vamos a ver. Sí, 10.000. Sí. 10.000 palabras. Yo, a lo mejor... Cada día, tengo... porque un día, pero cada día. Tienes que repetir. No, a ver, esto lo descontextualizado, ¿eh? No es cada día para siempre, porque se refiere a que te pones solo el fin de semana. Te pones la señora que dice que está con ella en el 10.000 palabras. Yo escribo el día que estoy así inspirada y me paso todo el día, o a lo mejor toda la mañana, que son 4 o 5 horas, y escribo 3.500 y luego la neurona ya no me hace conexión. Sí, luego ya hasta 3 o 4 días y veremos. Ya. 7.500 o 10.000 y tienes que repetir tu día. Son 2 días a la semana. Estos son 2, claro. Sí. Esto. No es descontextualizado. O sea, el NaNoWriMo son 50.000. Entonces, como te pongas a escribir 10.000 al día, no me salen las cuentas. Y eso que soy de letras, pero no me salen las cuentas. No, son 10.000 sábado, 10.000 domingo. Claro. Yo qué sé, pues es que sí. hay de todo. Tienes la semana para recuperar. Joder, pero oye, yo tienes Rebeca. Que hacer... Pensas con la neurona 2 meses antes. Yo estoy segura que tú después de escribir 4 horas que no tienes que pensar ni en comida ni nada, te levantas, te lo encuentras todo hecho, luego vuelves y escribes 3.500 más. ¿Qué nombre? Hombre, no tienes que pensar en nada, solo en escribir y no vas a escribir. Eso es un punto a tener en cuenta, claro, que con la carga no mental que tiene todo el mundo... Más temprano, no por mucho madrugar amanece más temprano, directamente. Claro. Sí, sí. Bueno, venga, ¿cómo lo vamos a afrontar nosotros? Nosotras. ¿Tú te este año, cinco. Quizás con vas a yo hacer yo voy algo? A hacer, estoy haciendo lo que os comento con un grupo de chicas. No me he metido en el NaNoWriMo este año, pero estoy intentando acercarme bastante a la meta, ¿no? O sea, estoy intentando hacer 1.000 palabras al día. De momento lo voy haciendo, voy cogiendo un poco de... Estoy calentando, a ver si lo mantengo y si lo puedo llevar. Al fin y al cabo, el NaNoWriMo, las 50.000 palabras, es lo que decías al principio, Montse, cada cual se pone su reto. O sea, claro. Lo ideal son los 50.000, pues de cara a tener un borrador, de cara a poder luego pulirlo, editarlo, tal, demás. Pero bueno, hay gente que lo utiliza pues para entradas para el blog, para artículos periodísticos. Bueno, entonces, pues yo he hecho... Los Rebels, año voy a hacer, ¿no? Rebels. Sí, voy a intentar hacer así. Las 1.000 diarias, a ver si ya termino un proyecto que tengo ahí atascado. Y ya está. Me gusta también una parte, ves, es que me van saliendo cosas. La parte que hablas de los atascos es súper útil. Ya no digo más. Ya me callo. Eso me ha hecho pensar mucho. No estamos hablando de ir al baño. A ver, no. Esto se habla de escritura. No. Escribir. Atascos de escritura que bloqueos cuando ya lo tienes, que es lo que me pasó en julio. Y ahora digo, pues ahora para el nano la cojo otra vez y le voy a pasar a por culpa. Tú estás en el equipo errante, ¿no? Pues meterle caña. Sí, sí, estoy en el equipo errante. Las otras que se relajen un poco, ¿eh? Que no hay prisa. Relajarse tranquilamente, ya se acabará otro día. Porque soy pasajista, o sea, yo tengo las cosas así que tienen que salir, las tengo en unas tarjetitas, y pero luego me dejo llevar por otras cosas. Y luego que tenía yo un personaje diciendo, bueno, esta lo va a descubrir todo, esa no hace falta, vamos a hacer un ¿cómo se llama? Un domestic noir. Y yo digo, pero esto no puede ser de ninguna manera, aquí tiene que salir la policía o algo, se están muriendo todos y aquí nadie sospecha nada, no puede ser. Y se me ha ido de las manos y tendré que crear un comité de policía o algo, porque si no, no... Era fantasía mortal. Yo creo que aquí sí. Se trata de morirse, ya está. Yo pensaba, entonces esta lo investiga y ya está, y lo descubre, vamos, pero súper bien, ¿eh? Y luego pienso, sí, joder, ya llevamos bien. 3 muertes y nadie sospecha nada. Esto no puede ser. Alguien le tiene que hacer caso a la pobre señora que se ha quejado. En fin, voy a volvérmela a mirar, porque no. Qué bueno. Ay, está mal ahí. Bueno, pues nada. Habladme vosotros del nano. A ver, la gente también del chat, es que tengo que girar mucho la cabeza para verlos, pero. Hombre del Himala. Hola, ¿qué tal? Viene una party de 9. Sí, de librería. Carla. Sí, Carla, librería. Hola, Carla. Bienvenidos. Llegan a punto para responder a la pregunta, de hecho. Sí. De cómo pues vais a enfocar el nano. ¿Cómo vais a enfocar el nano? ¿Cómo va a enfocar el nano? Como yo sé que esto se oye, luego contestan, ¿no? Porque hay como un retraso y tal. Sí. Voy a preparar. Repítelo otra vez. La siguiente pregunta. Voy a preparar la siguiente pregunta, que es consejos para superar el nano. ¿Tenéis un consejo personal? ¿Tenéis una manía? ¿Tenéis alguna cosita que os ha funcionado? ¿O bien que alguna vez habéis descubierto que justamente esto pues ha hecho que fracasarais en el reto del nano? Yo ya acabo de contar el mío, ¿no? Que me pasó este verano. Yo estaba súper, sí, sí, voy a hacerlo. Y se me ha cambiado todo. Entonces voy a tener que darle la razón a Rebeca. Esto lo tenía que haber planificado yo antes. Porque ahora se me ha ido de las manos, ¿no? Yo tengo pues una tontería. Sí. Que es una tontería. Venga, va. A ver, yo siempre planifico porque soy mapa. Pero una cosa que me hace crear el ambiente de escritura, lo que me hace decir, ahora es momento de escribir, es que en cada proyecto tengo una vela aromática de un olor distinto. Entonces, cuando la enciendo, es hora de escribir. Y cuando la paro, es hora de parar y descansar. ¡Cumpleaños! No me estoy imaginando, pasas sesiones de 1000 palabras, un cirio así. Yo quiero preguntar en los pomodoros, ¿enciendes y apagas la vela con el timer? No, no lo pararía porque si no, esto lo dejaría puesto. No me dan las manos. No me dan. Pierdes el ambiente, ¿no? Sí, pierdo el ambiente. Ya sabemos a partir de ahora, si queremos, para tus pomodoros, se pone la cámara directamente a la vela y ya está. Y ya está. Si está encendido, claro, que inspiración ahí. Adela Brack va a enfocar el nano intentando no morir. Ah, sí, mira, me parece muy buena opción. Me parece una gran idea, Adela. Sí, sí. Con tu permiso me la voy a copiar. Rebeca, dinos la tuya, venga. Yo un consejo, teniendo en cuenta que no he superado al nano nunca, a la tercera van a decir, ¿esta cuál es? A la tercera. Hacerme el favor de sentaros y escribir. Con eso lo dices todo. A ver. Eso es un comienzo, a ver, lo que dicho? Hay, ¿no? Has dicho que no lo has conseguido, pero el año pasado terminaste con 30.000 palabras. Fuiste muy bien, ¿no? Sí. Hombre, y la idea que tengo este año es ir por ahí, sí, unas 1.000, como dices, con unas 1.000 palabras al día. Mi intención es, porque tengo la escaleta preparada ya con 67 escenas, y mi idea sería hacer por lo menos una escena diaria. Y con eso me daría con un canto en los dientes. Muy bien. Pero ya veremos a ver qué pasa. Yo quiero... Sí, sí, así. Luego viene la vida por ahí. Con es cosas. Que exactamente, luego viene la vida y nos atropella. Sí. Ya, es ¿sabes? Eso. Una carreta de abono. Yo quiero que me digas un secreto tú, Rebeca. ¿Yo? Que tú dices, no. Esta escena va a tener 1238 palabras. No. ¿Ese era el método? ¿Cómo lo haces? ¿El método? No. ¿Cómo lo haces? ¿De Rebeca? El mío. No. Vamos a ver, yo tengo mi escaleta. Más o menos tengo muy clara la estructura, dónde tiene que estar cada cosa, más o menos por porcentajes, más o menos. Si tengo la idea de que cada escena, más o menos, sean unas entre 800 y 1200 palabras aproximadamente, pues calcula 67 por tanto. El 50% está aquí, el 32% está aquí, el 25% aquí, y más o menos, pues calcula si de aquí a aquí hay 8 escenas, pues divides. Soy de letras. Entonces, empiezo ya por aquí. Providencia, es providencia divina. Eso viene así y ya está. Madre ya mía, está. Sí. Yo te admiro. Voy a escribir 1238. Ay, mira, al final han sido 1237 porque me he pasado un artículo que lo he quitado, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿se redondea hacia arriba o hacia abajo? Lo redondea hacia abajo. ¿O se hace un truncado o...? Yo hacia abajo. Sí, para asegurarte. Está bien, oye, está bien. Para escribir un libro, ¿cómo escribes tú con una calculadora al lado? Para escribir la calculadora de toda la vida. Lo del lápiz y el papel, eso es relativo, pero la calculadora. Para que luego digan letras y ciencias. ¿Has visto? Sí, sí. Están mucho más conectadas de lo que pensamos. Pues sí, sí, sí, sí. ¿Has sí, visto? Sí. Esas calificaciones. La importancia no de la regla de tres. Venga, ¿quién más nos da algún truco o alguna? A ver, no te dejamos morir, Adela, estamos contigo, sí, sí. Nos quedamos con el consejo de Adela, directamente. Sí. El mejor plan del mundo, no morir. Intentando no morir, sí. Intentar no morir es bien. A ver, yo, por ejemplo, para este enano estoy planificando más que nunca. O sea, yo siempre he sido paisajista, pero este está siendo un paisajismo, vamos a decir, ordenado. Pero, a ver, pero tiene su razón por mi personaje, que tiene unas características, que es ciega. Entonces, estoy diseñando... No puede ir por ahí, la. No. Qué fuerte. Me refiero que al final estoy diseñando hasta la casa de donde ocurre la gran mayoría de la novela, ocurre dentro de una casa. Uh-huh. Entonces estoy diseñando todo el caserón, todas las habitaciones, todo. Pues claro, ella al no ver se tiene que guiar de alguna manera. Y tengo una pregunta. Y está escrito en primera persona, entonces no me vale el decir y esta fue por aquí o no. Yo tengo que saber por dónde ir. Y no quiero que se mate la pobre mujer por la escalera. Entonces... Y entonces estoy planificando bastante, y lo de las escenas también. Lo que sí que no quiero hacer es poner límite de palabras a cada escena. Sí, sí, ahora te dejo. dime. Eso de fabricar y de diseñar todo el lugar, ¿es realmente necesario? Porque como es ciega, va a guiarse por lo que hay por ahí, tú tienes que tenerlo muy claro. ¿O es una procrastinación camuflada? Porque tenemos ahí algo de la arquitectura en la sangre y bueno, pues, en este, sabes, a ver, ¿no? Otras veces yo reconozco que yo siempre suelo diseñar los planos a mano, los planos y así de los sitios, lo que ocurre, pero que es una manía personal de te quiero sentirme seguro donde estoy escribiendo. ¿Quieres hacer los míos? Porque es que yo lo hago mal, entonces. Es que una de las cosas que me da mucha rabia es cuando están leyendo una novela y de repente la habitación cambia de sitio en la casa y digo, perdóneme usted, por lo menos que sepa dónde está su habitación. Aritz, en el chat te dice Elena, tranqui, los ciegos a veces rebotamos. Si tu personaje se cae, la haces botar. Sí, lo que pasa que... Si caerse, se va a caer la pobre mujer. Eso ya te puedo asegurarlo que se va a caer. Pero estoy... Tanto también texturas de materiales y todo eso, porque al final las sensaciones va a tener mucho peso en la novela. Los sonidos, las sensaciones, el tacto. Entonces quería que sentirme yo cómodo escribiendo, sabiendo el lugar en el que escribo. O sea, tiene su punto de procrastinación, pero no lo vamos a decir. Vamos a dejarlo así, que queda mejor. Decir que es todo... Yo tengo una curiosidad ahora que estás diciendo esto. No has levantado todos los dedos. Sí, ya he levantado. ¿Te has documentado con alguien, con alguna persona ciega, o has ido a alguna asociación, o cómo lo haces? He estado de lo de los personajes. He estado, he estado documentándome, no he ido a una asociación. Lo que quiero es que luego, de alguna manera, no exactamente ciega, pero sí tengo alguna persona cercana que tiene problemas de visión y me va a ayudar también para eso. Pero sí, más que nada me he estado documentando más a nivel de novela, a nivel de cómo transmitir. Porque claro, yo el problema que tengo es que casi siempre mi tendencia era a narrar con la vista. Claro, es decir, lo que ve es lo que, claro, y en este momento desde el principio, y lo hice queriendo que fuera en primera persona para obligarme a mí mismo a centrar todos los otros, en los otros sentidos. Entonces, para mí también va a ser un reto por eso, porque quiero saber crear emociones con los otros sentidos. Claro. Lo que nos pasa muchas veces en las películas de terror, que tienes que ver el miedo, aunque también oírlo, pero esta vez, claro, además es una novela bastante oscura. O sea, es, ¡sorpresa! Sí, a mí es muy raro, ya lo sé. Pero eso, entonces quiero crear esas sensaciones en la protagonista, pero no, sin vista. Claro, no puedo decir, se le acercó una persona desde la izquierda y vio cómo se le acercaba con un gesto, no sé qué. No, es que no, ni veo de dónde se me acerca. Puedo oír, pero no puedo ver. No sé la cara que me está poniendo. Los matices de los sonidos, de las voces. Entonces, una cosa que estoy haciendo... Los olores. No te olvides de los olores. Sí, no, eso lo tengo muy, muy marcado. Alena te dice lo siguiente, dice... Pues hablando en serio, si tu personaje es ciego, define cómo. Si congénita o adquirida. No, es que eso... Sí, es que eso lo tengo desde el principio lo tenía muy claro. Es una persona que no era ciega, sino que cuando era pequeña por un accidente se quedó ciega. Bueno, un accidente en realidad. O sea, tiene referencias. Sí, como está en España en los años 60, en realidad ella siendo niña, en un bombardeo de la guerra civil, se quedó ciega. Uh-huh. Entonces tiene ese recuerdo de su infancia viendo, pero no ve. Entonces también quiero jugar un poco con eso, con esos recuerdos de su infancia, porque además... Tiene su importancia porque la mitología, qué raro, la mitología tiene su peso. Queriendo es gallega para que tenga esas historias propias gallegas. Y quiero que esos recuerdos de vista también tengan esa unión con esos recuerdos de su infancia. Recuerda, el cielo no es azul, es gris, ¿eh? Si es gallega, es gris. Sí, no. En Euskadi no es muy diferente. Cuidado con esos detalles, ¿eh? Que luego te vienen las gallegas todas a decir, ¿qué cielo es este azul? Arich y yo sabemos que la zona Mordor es así. Sí. No, cruzas un túnel. A ver, yo siempre me he reído con lo de ocho apellidos vascos, la escena que cruza un túnel, es que es real. Tal cual. O sea, yo siempre probadillo, este verano estuvimos en Salou de vacaciones, 30 y tantos grados. Fue llegar a casa y estamos a 14 grados. Y dices, ¿qué ha pasado? Túnel del tiempo. Del mal tiempo. Sí. A ver, por el chat. Dice Carla, de Café Librería. Como Aritz es vampiro, tiene toda la eternidad para procrastinar. ¿Cierto? Sí, bueno. Yo tengo la teoría que son más vampiros mis hijos que yo, pero bueno. Sí, porque tengo la teoría que se absorben las energías. Entonces, tengo un relato por ahí escrito que algún día lo sacaré de bebés vampiro. Susana, no sé en qué me habré inspirado. Como la vida, instrucciones de uso de Perec, que te entran ganas de dibujar el edificio desde la primera página y se hace imposible porque es infinito. Creo que se refiere cuando hablabas de dibujar. Sí. No, en este caso, o sea, es algo más medido. Más que nada es eso, es casi como una obra de teatro, porque todo ocurre en el mismo caserón. Entonces, yo creo que era obligatorio conocer bien el caserón. Y por deformación profesional no me cuesta nada imaginarme cómo son las habitaciones, los tamaños, distancias y todo eso, porque claro, no es lo mismo un gran salón que una habitación pequeña, no es lo mismo pues eso, una zona con chimenea, más que nada para ella la sensación de calor cerca del fuego, de transmitir esas diferencias térmicas de una sala a otra. No, si es un caserón. No, si es un caserón. Va a ir ella a ser institutriz, vamos a decir, a profesora, a un caserón. Pues que los niños sean muy ordenados, ¿eh? Los niños... Si empiezan a dejar legos en el suelo... No te metas con los niños, Monse, que ahí te... Los niños no son tan niños y precisamente igual si les gusta poner legos en el suelo. Soy cabroncitis. ¿Cómo tiene que ser? Lena también te dice... como sugerencia. Dice, sugerencia, no lo centres todo en el tacto, que no suele ser el sentido predominante per se. Y luego dice, no, no, que le ponga trabas, por favor. Hay que hacer sufrir al personaje. Así nos desmitifica un poco. Sí, no, sí, sí. Claro, pero precisamente por eso quería conocer yo la casa, también para esas trabas. Pero claro, ella va a ser una recién llegada a la casa. Entonces mi razón de diseñar la casa era conocer yo la casa mejor que ella. Claro. Porque claro, al conocerla yo mejor que ella, sé que si ella sale corriendo de una habitación se va a chocar contra eso. Claro, si ella no lo sabe, pero yo sí. Ay, la pobre, que ya la veo, sí. Estos niños que le están... y sí quería decir, que me he puesto a enrollar con esto, pero sí quería dar un consejo para el nano, es dejar el látigo a un lado. O sea, ese látigo de siete puntas que hoy no he hecho, en vez de escribir 1600 he escrito 1200. Ahora los sufridores. Qué mal. Dices, que no, que esto tampoco es algo de, si no llegas a la cifra nada, pues igual mañana escribes 2000. Nunca lo sabes. Pero si empezamos a pegarnos latigazos desde el primer día, mal vamos. Yo también tengo un consejo. Está en el libro también, ¿no? La referencia a los sufridores de la escribición. Sí. Sí. Por eso estaba fresco. Me surgió lo mismo. Esto estaba ella. Yo también tengo una sugerencia, y es que a veces, no sé, a mí me ha pasado, cada año tengo un día que me bloqueo totalmente. Por más fichas que tenga... Uno. Hay un día que lo paso, o sea, especialmente que, mal. Sí, que lo paso especialmente mal. Si es más de uno, ya empiezo a pensar en dejar el nano, pero de momento consigo superarlo, pues escribiendo. O sea, a veces hay alguna escena y tal, puedes coger, si tengo ya fichas con diferentes escenas, digo, ay, no me apetece esta, voy a la otra. Eso es el primer paso que hago. Si no me convence la otra tampoco, o sea, si la otra escena tampoco me convence, ni la otra, y ya llevo unos días escribiendo bien, entonces digo, pues ¿sabes lo que hago? Voy a escribir sobre lo que me está pasando, y empiezo a escribir, o sea, como escritura automática, ¿no? O sea, está pasando esto es esto, este personaje tendría que hacer esto y ya me está cambiando, o lo que sea. Y a partir de aquí, como que me cogen más ganas, pues lo soluciono. Veo como el problema, lo dejo en la página, lo leo y digo... Sale de tu Pues sí, me distancio. Sí, y eso me pasa... Eso es como la terapia de anotar. Anotes los pensamientos, en vez de retenerlos, anótalo y déjalo ir. Anótalo y déjalo ir y ya está. ¿Estas palabras las cuento o no las cuento? Sí, mujer, es escritura, pero vale, depende de ti. Además. Teniendo en cuenta que es del equipo contrario, ¿no? Yo, sinceramente, creo que depende de ti. Si tú sientes que estás haciéndote trampa, pues no las puedes contar. Si no, pues las cuentas. Es escritura, coña. Se trata de estar con el hábito y tú estás manteniendo ese hábito. Sí, además, estás escribiendo sobre la novela. Sí, sí, pero normalmente siempre no hago 50.000 en punto, o sea, siempre paso, siempre hago más. Entonces, si esos son 1.000, pues 51.000. Equipo palabra, tenemos un poco complicado con Monse, que siempre hace más de 50.000, y luego está Laura. Pero 51. Pero este año no lo llevo yo muy bien, porque tengo que volver a repasar estas cosas que se me han cambiado y no sé yo... Demasiados muertos, ¿no? Vamos a hacer sesiones de inspiración. Sí, sí. Vamos a hacer sesiones de inspiración en el equipo errante. No sé cómo, pero vamos a hacer eso. Vale. Para que no os muráis por el camino. No sé qué vamos a hacer. Lo podríamos vamos hacer a poner hecho al principio de octubre, porque ya en noviembre me parece ya tarde. Llevamos justas. Un poquito. Sí, un poquito. Pues yo este año, después de la idea de las espinacas y del parón escribicionista eterno aquel... Pues cuando surgió la idea de las espinacas parlantes, que nada, es solo una cosa que pasó por ahí, eso no es para escribir, empecé a recuperar cosas, ideas, mi mente empezó a fluir un poco y entonces me fui de vacaciones y fluyó más. Creo que todo esto está relacionado con lo malo para la salud, que es el trabajo. Es malísimo, debería abolirse. Sí. Se abolió la esclavitud porque se abola el trabajo y punto, ¿no? Que trabajen los directivos, que son los que suelen de eso. Entonces, lo que me está pasando es que estoy reconstruyendo historias así como a trozos, a veces imagino finales, a veces son comienzos, personajes, ahí hay un batiburrillo. Entonces, como está batiburrillo, pues qué mejor momento para escribir batiburrillo. Y lo que voy a hacer es pues que si tengo esa escena que está pendiente, pues voy por esa escena. Que tengo que pensar en un personaje, pues desarrollo ese personaje. Que tengo que pensar y que se vaya por lo mismo, la misma idea, sácalo de mi cabeza y que quede por ahí escrito. Entonces, me viene muy bien el NaNoWriMo para esto. Oye, pero eso que has dicho del trabajo, quizás también lo dice en su libro, ¿no? A base de contrario, si tú no trabajaras tanto, no valorarías las vacaciones. Yo sí que las valoro porque trabajo de otra manera. Claro, por ejemplo, cuando descansas de escribir, pues nos gusta, pero también es un trabajo, ¿no? También nos agota, también pasamos por momentos muy flojos o muy estresantes o muy frustrantes. Entonces, te relajas de escribir o te relajas pues de crear tu red de ayuda social entre mujeres, te relajas un poco de eso. Hay otras cosas para hacer, no hace falta trabajar. Yo claro, creo que nos también han engañado esa idea de que valoras más para que así tengamos que trabajar. Dice, yo valoraría ¿sí? más tener 24 horas libre que tener 12 horas libre. Ya. No es por nada. Claro, sí, yo también. Sí, sí. Yo también. Estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, es verdad, la idea de que necesitas los contrarios para apreciar, ¿no? Sí, también, sí. Ya, pero bueno, pero, es cierto. Pero ya, pues también ya es una trabajado forma de autoconvencerse, ¿eh? Quiero claro decir, o sea, te toca la lote, te tocan tropecientos mil euskos, ¿no? Y no te planteas, ¿debería de trabajar para poder disfrutar más de esta vida? No. No, a lo mejor me compro un yate o, ¿sabes? De un mundo, no sé. Y si me planteo trabajar, pues a lo mejor lo que hago pues es irme a ONG y hacer trabajo voluntario para cubrir otras necesidades, yo qué sé. Sí, pero eso ya no es trabajo. O sea, me refiero eso que es. Eso es otra cosa. Afrontas de otra manera. Bueno, pero claro, eso lo hago yo porque yo no he crecido con la lotería puesta ya. Si a mí no me viene heredada. Es vamos claro a reconocerlo, a decir las cosas como son. Lo que es jodido es trabajar por obligación. Sí, claro. Claro, claro. O estar obligado a trabajar, o sea... Si no encuentras trabajo, también te estresa, ¿no? Sí, es que es un trabajo, preparar los currículums y todo esto es un trabajo. ¿Te acuerdas de aquello de la propiedad conmutativa de la suma? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Sí. Muy bien, estás con gracias. Igual tiene que ver con el artista que tengo por ahí, que lo tengo como más fresco. Yo lo doy todos los días, o sea que... Y cara de asco. Hombre, me acabo de salir de 5 horas de clase y ahora de repente vuelvo aquí y me vais a hablar de lo mismo. Es que escucha bien, estoy otra vez en clase, ¿qué está pasando? Puedo hablar venga un poco de dibujo técnico y así, así lo pasamos todos muy bien. No, vale. Mejor hablamos de las flatulencias del Quijote, venga. También. Por ejemplo. Oye, pensé en vosotras porque me tocaba estudiar ese tema. ¿Ves? Pensaste en la flatulencia libremente. ¿Te has acordado de nosotras porque has leído sobre pedos? Sí. Llega a decir de dedos y también me ofendería. Y también. ¿Eh? Yo no. Ofender, yo sobre ofender dedos. Dice Café Librería, la palabra errante enseña, la palabra errante te tiene. Bueno, enseñar no sé yo. ¿Qué viene? Era petete eso, ¿no? Oye, sí, una... Era petete con su libro gordo. Tati, ¿estás con nosotras? ¿Petete? ¿Petete? Petete no lo sabe, claro. Es un esto vejez, esto es la vejez. Saber cosas que los demás no saben. Tati, no petete. Como el libro gordo, Elena sabe. Elena sabe. Sí. Sí, sí, sí, es de nuestra época. Oye, ¿quién va a hablar del reto? ¿Quién quiere hablar del reto? ¿Lo recordamos? Bueno, ¿lo explicamos sí bien? Porque, a ver, espera un momento. Lo explicamos bien, sí, mejor. Venga, Tati. Bien, el año pasado iniciamos el reto de un libro en 90 días a través del manual de Alicia Pérez Gil, en el que en octubre estuvimos planificando a través de todas las guías que nos daba. En noviembre en el Nano escribíamos y en diciembre editábamos, es decir, corregíamos. Hubo gente que consiguió escribir esa novela, igual no en 90 días, pero sí que lo consiguió y la verdad es que fue muy, muy chulo. Y este año vamos a repetirlo, solo que vamos a repetirlo de forma diferente, aprendiendo a través de los errores que la gente que participaba nos comentó. Así que lo vamos a hacer de forma mucho más interactiva, ¿no? Twitch no deja de ser una plataforma que nos permite estar más en contacto con la comunidad que hemos ido creando este año y pico. Tocarlos a todos. Son así las que... Espera un momento. Que es que estoy leyendo lo que acaba de poner Adela en el chat. Dice, vaya trancazarín. Y no estoy hablando de lo de las campanas, el espacio. para los que... es que ahora hay que matizarlo todo. Ahora hay que comentarlo todo. Todo esto viene del primer directo que hice yo sola, que hablábamos de precisamente de eso, de un badajo y de... Desde luego. Ay, Dios, no puedo. No puedo. Sí, que pero el badajo este año... No era el primer... ¿No era el primer directo que estabas tú sola? Lo del badajo salió el día que estábamos todas. No, pero salió porque iba hablando del directo suyo. Sí, y luego del directo suyo y se... Sí, vale. Bien. Entonces... Que si lo queréis ver, está en YouTube. Sí. El caso es que las hormonas siguen en estado adulto, no se quedan en adolescencia. No, el badajo aún estamos pendientes. Él también está pendiente. Dice Carla que nos creó hype con el badajo espacial. Claro que sí. Sí. A lo que íbamos, ¿vale? Sí, es que vamos, que yo ya no sé. Era eso. Entonces, este año vamos a hacerlo de forma más dinámica. Hemos empezado en octubre a hablar sobre planificación. Por ejemplo, Rebeca y yo estuvimos hablando de cómo escaletábamos cada una nuestra escaleta, nuestra historia. Y además Aritz está en su canal personal haciendo cosas de worldbuilding porque es su rollo. Sí, como es la mierda que le pone. La mierda que es mi droga. La drogaína. Sí, pero también aprovechando en este punto, el viernes que viene, este viernes no el que viene, para los de Twitch, claro, pensando en los que van a escuchar esto como podcast, ese mismo viernes. Día, día el día. Sí. Sí, porque sí, si no va a quedar un poco lío. El viernes sí. Suma desde que hagas esto si lo oyes en el día, pero si lo oyes al día siguiente, entonces mismo restas uno. Sí, entonces... me estaba liando yo solo. Vale, el viernes 29 había pensado hacer una sesión aquí especial en Twitch para que todo el mundo que vayamos a participar al Nano hablemos sobre nuestro world building. De cara a dudas que podamos, pues lo que decías tú antes, quizás con que habláis de dudas que te pueden surgir, o porque al final muchas veces una duda que tengo yo, otro escritor, otra escritora me puede solucionar, yo puedo solucionar de otras, así. Entonces, hacer una sesión especial de world building hablando un poquito de los que estamos creando para nuestras novelas. Interesante. Y el día 1. Pues ya sabes, apúntate. Arrancaremos. Con diarios, no voy a decir diarios, voy a decir casi diarios, por si alguno se nos va. Por si acaso. Asalto mata. Por si acaso. Yo creo que con todo esto tema uno se va a escapar. Entonces, cada una va a emitir en su horario, ¿no? Para empezar el día 1, yo creo que como es fiesta, no... Ese no cuenta aún. No. Ni el pomodoro. Pues empiezas mal, Rebeca. Y vamos a hacer pomodoros. Sí, vamos a hacer un haz que escribes conmigo, haz como que escribes haz conmigo. Haz como que escribes conmigo. Sí. Que eso viene del primer escribe conmigo que hicimos también. Los que estabais allí, ¿sabéis por qué? Sí. Debo decir que fue culpa tuya por la música que pusiste. Sí, que no es que pusiste música del Berska, mujer. ¿No? El caso es que lo diferente de este año es que nos hemos dividido en dos equipos. Los Palabra, que somos los mapas, como decíamos al principio. Van a perder. Y los Errantes, que son los que van a perder seguro, que son los Brújula. Tenemos las mentiras. Las mentiras por ahí volando. Os dejo en el chat el formulario para inscribirse, que también se pondrá en la entrada o en el episodio, en la descripción del episodio. Los postos dicen que va a ganar el equipo errante. Entonces, estoy elaborando, que ya está casi a punto, un contador de palabras donde cada uno de los participantes vendida. Tendrá una... ¡No se puede! Cada una tendrá su propia página para hacer el recuento de sus palabras y ese formulario de forma automática sumará el recuento de los palabristas y los errantes para ver quién gana. Lo han hecho las palabristas, van a hacer trampa. Pero eso no lo dudéis. No están haciendo escaleta para escribir, están haciendo la escaleta para ver cómo ganar. Son cosas distintas. Ahí está. Ojo, claro. Ojo. De momento vamos a ser. Laura, aquí, jolín. Bueno, ya sabemos. Porque Montse que... se ha dormido ya. No, ya sabemos que Rebeca más de 3.500 al día no va a hacer. Pero lo que digo es que lo seguir es que no escribe todos los días, entonces ya. Pues eso entonces, me lo tengo que apuntar, no sea que vaya pasando ahí 4.200 y se me vea el primero. Entonces estáis de mapa, Rebeca y Tatiana, ¿no? Y yo. Y Ari también, vale. Sí. Y Montse y Marta. Y luego Laura, que no está aquí. Laura... Ah, vale. Errantes. Y Lena pregunta qué pasa con los paisajistas. Bueno, dice, los paisajistas nos quedamos fuera. Eso hemos, eso es lo que hemos hecho. Ha sido, yo, por ejemplo, soy paisajista, Montse también. Entonces, lo que hemos hecho ha sido para nivelar un poquito, pues uno se ha ido a mapa y otro. O sea, una palabra. Se junta con quienes van a perder y Montse con quienes van a ganar. Así es que son así las cosas. Lena, hay una opción que es soy paisajista y entonces la idea es que te colocaremos para equilibrarlo, para que sea 50 y 50. Bueno, a lo mejor pueden elegir un poco si quieren, no sé. Sí, o si dices, no, mira, a lo mejor no. Quiero ser claro, yo soy pasajista. Los mejores. Soy pasajista, pero me voy a pasar a un equipo que gane, que no es el mapa. Palabra, obviamente, las palabritas no. Palabra. Esto tenemos va a ser que hacer un mes pompones, así, aguantándonos con esto. Sí, sí, sí, va a ser así. Os la vais a pasar cañón. Sí. Ya estamos, ya estamos, ya. Eso sí, escribir ya veremos, pero bueno. Eso no. Ni que hubiéramos venido aquí bien para eso. Ahora, eso se va a llamar asmo que escribes conmigo, ¿vale? Sí. Claro. Sí. A ver, una que no se vale contar. Ahora, es... no. Fueron 59 minutos, para ser exactos, y escribí dos palabras. Oye, pues si cuentan las del chat, yo escribí 2.000. Yo el año pasado, un día que hice muy poquitas, no sé cuántas eran, 20 ay palabras, yo qué sé, y lo que decía era, hoy no se puede escribir, hay que irse a dormir, ya, o una cosa así. Fue para redondear, para acabar en un número redondito. Sí, sí. Y no sé si quedamos por decir, el equipo ganador... Te vamos a interrumpir igual. Sí, o sea, igual. El equipo... La idea de la competición es que el equipo ganador se lleva algo. Pero el algo una de momento... Torta. Si ganan los mapas, la torta. Sí. No, ya lo sabemos, pero es secreto. Eso, ya lo sabemos, pero es secreto. Ha quedado bien, ¿verdad? Yo creo que no se ha notado. No. Para nada. Esto es lo que ahora no se corta nunca. Eso. Exposición de interruptos. En el chat. Ay, por favor. Lo de escribir siempre fue secundario, Elena, siempre. Estoy diciendo, lo de escribir va a ser secundario al final. Al final no, al principio, durante el camino y al final también. Todo el tiempo ha sido secundario. Lo que importa es hacerlo todas juntas, sí, y disfrutarlo. Uh-huh. Escribir es... Elena, vente con nosotros. Los paisajistas escogéis, pero te vienes con nosotras y ya está. Directamente, no, claro. Errantes. No. O no. Hazme el favor, sí, de no influenciar a la chiquilla. No estoy influenciando, le digo solo que vamos a ganar y ya sí, está. Sí. ¿Les vas a decir lo de la sala de tortura de las mapas? No. A lo mejor lo de las disciplinas esas que gastan. No, eso no se lo digo. Ah, vale, no. Vale. Sigue siendo secreto. Es otro pero secreto. La oferta que tenemos del yate, esa se puede comer. Vale. Las errantes erramos navegando. Volando. Y nos vamos por los cerros de Úbeda. Sí. Y por los de Marras también. Venga, sí, va, que estoy de moderadora. Tati, deja terminar a Tatiana. Venga. Y ya está. El gran final. Podemos poner como condición que el último día todo lo escrito se tiene que acabar con y ya está. Estamos regalando tres palabras, regalamos tres palabras a todos los equipos que vayan con las tres palabras. Bueno, a mí me vale lo de rellenar que has dicho antes, el jorobate Flanders, me vale, ¿eh? Eso, tú puedes escribirlo como quieras, son tres palabras gratis y ya está. Bueno, se puede hacer un resumen para que quede todo juntito de lo que estamos, sí, hablando, ¿no? Entonces, al final, lo que queremos hacer es que el nano dividir en dos equipos, palabras y errantes, sumaremos las palabras de cada uno y al final habrá un equipo ganador que recibirá un premio, que ya veremos qué premio será. Habrá sesiones... Uno para el equipo. Veremos qué pasa. Un susto. Habrá sesiones de escritura diario, casa diaria, aquí en el canal, para que así podamos ir escribiendo acompañadas. Y sobre todo, lo más importante es, nos planteamos que fuera así este año el nano para que fuera en compañía. Porque al final, que no sea, sí es verdad que es, vas compartiendo las palabras que haces y así, pero queríamos que fuera un poco más de unión. Entonces, el propio equipo que vaya animando a la gente que está más bloqueada, que le pueda ayudar en algo, lo que sea, pues al final para hacer equipo y tirar más para adelante. Las errantes tienen todas las palabras de Laura de ese día para contarlas en su haber. Ya no lo saben, pero ya no puedo opinar porque ya se ha dicho. Por lo que haga Laura, es tuyo. No, esto no lo vamos a hacer. Lo que haga Laura antes de Laura. Por si acaso. Hombre, no puede opinar, no se puede defender. Pero sí, sobre todo eso, y disfrutarlo. Porque al final la idea del nano es coger esa costumbre de escribir a diario, de conseguir ese libro que decíamos en 90 días, pero también de hacer la compañía y hacer algo divertido. Entonces, como podéis ver que ya la cosa está desmadrada por aquí, pues viendo los equipos cómo van, pues va a ser así todo el mes. Pero además, escribiendo. También es cosa de quitarle peso a la presión de esas 50.000 palabras o de esas 1.667 diarias. Sí. Yo hace tiempo que... Yo empiezo el año siempre decidiendo, voy a perder. Entonces, ya voy tranquila. Así, positiva. Yo voy tranquila, voy a perder. Entonces, me da igual perder con 20.000, con 30.000 o con 45.000. Sí, pero ya contra 1.000 es mal. Sí, pero me da igual. O sea, yo solo quiero sumar palabras, que es algo que no hubiese hecho si no me hubiese sentado a escribir. Ya, entonces claro. yo parto de esa idea siempre. Y bueno, yo creo que por aquí podemos dejarlo, ¿no? Por ahí. Lo dejamos con esta cita, ¿no? Ahí lo dejamos en todo lo alto ahí. La cita preferida de. ¿Quién era? Pon ahí, errantes. Errantes al poder, Adela. En la pizarra esa. Lo de escribir, lo he hecho, es mejor que lo hecho que... Hecho es mejor que perfecto. Hecho es mejor que perfecto. Me la voy a apropiar, sí, no te importa. Me la quedo. Totalmente. Adjudicado. No es mío, ¿eh? O sea que... Yo pues creo que es una frase que todos los que escribimos tenemos que adaptárnosla, porque si no, estaría revisando. Para siempre, sí. Ah, y yo sí quería acabar con dos preguntas pezas. Una es, ¿cuándo tendremos la siguiente nota? Fa. El pentagrama. Fa está ya terminando de pulirse. Terminando, o sea que en breve. Yo espero que este mes, si no es este mes, a principios ya del que viene. Ostras, un breve que es breve para la gente humana. Sí. Y la segunda, los que estamos disfrutando con tus obras, ¿para cuándo una obra larga? Ese es el proyecto en el que estoy trabajando. Pero ya hablábamos antes del tema del perfeccionismo, es un tema que me está alargando demasiado el asunto. Llevo desde el 2014 con una novela a ratos en el cajón, a ratos la saco, a ratos otra vez en el cajón, a ratos la saco, y yo creo que ya tiene que acabar. Sí. Sí, porque yo que he leído el pentagrama, puedo decir que es muy divertido. Además tiene el toque ese de que intentar descubrir qué canciones antes de que tú nos lo digas. Y como ha dicho que al final el hilo conductor es una canción. Sí. Pues yo recuerdo uno de ellos que no lo sacaba ni a tiros la canción que era. Y dije, oye, sí, es verdad. Luego escuchas la canción y dices, sí, encaja perfectamente. Sí, bueno. Y además me suele gustar poner al final pues cosas relacionadas con esa canción que a lo mejor no sabemos, ¿no? Sí. Igual las he encontrado yo también, sí, curiosidades, que las he encontrado yo también y me ha sorprendido. Me parece, bueno, un extra. Para que luego digáis bueno, que, no y que, cosas sí, que no se pueden hacer cosas originales en el cine, fíjate. En novela negra. Mira, con canciones. Pues sí. Pues sí, pues sí. Pues bueno, con esta frase... Muy buena. Para la gente que, día, para la gente que nos está viendo, de hecho es mejor. Claro, para la gente que nos está viendo, que también la gente que nos está viendo. También. A partir de la gente ahora, del podcast no lo sabe. Tendrá que ir a YouTube a mirarlo. Solo podemos decir que a partir de ahora Monse será Lara Croft. La próxima. Le iba a decir a Montse que dijera la frase final, pero igual no está muy puesta. No, yo estoy... No, ¿eh? Hoy estoy mimetizada yo en mi personaje, no puedo. Venga. Tú, Rebeca, venga. ¿Yo qué? No. Adiós. Lo del corazoncito. Bueno, eso. Vale, pues nada, que aquí estamos. Si os ha gustado el programa, pues compartidlo con vuestros amigos, con vuestros enemigos también, nos criticáis un poco. Nos encontráis en Twitter, en... Somos en una arma arrojadiza. Sí. Nos encontráis también en Spotify, en Google Spotify Podcast, en Spotify. En todos estos... ¿Y alguno más? Por cierto, este va a salir el día 27. No. 20 no. No. 26. 26. Este va a salir el martes 26, ¿vale? O sea que los que lo estáis oyendo solo en el podcast, espabilaros, que tenemos noviembre ya, ¿eh? ¡Ostras, sí! A moveros un poco. Y nada, y que si os ha gustado el programa, pues darle al corazoncito, que a nosotros, pues mira, nos alegra. En Twitch no, si nos seguís ya, no le deis al corazoncito. No, nos tenéis que seguir en Twitch, ¿no? Le dais... ¿Cómo que no? Le tienen que dar al corazoncito. Sí, pero una vez que te siguen, si le dan al corazoncito, dice unfollow. No, que nos follen. Que si no, aquí como si no. No, o sea que. Follow me, vaya. Y en Twitter también, que tampoco cuesta nada. Para cambiar de tema. Menos mal que tenemos el cambio hoy. Oye, creo... en un jardín. Menudo chasco. Terminó. Creo dice Carla, no. Ha sido dar las pistolas y venirse arriba. Está bien magoso. Pero que se supone que esto es serio. ¿Es serio? ¿Es serio? No lo podemos hacer los miércoles, que ya sabéis lo que pasa los miércoles, que terminamos. Bueno. A ver, es segunda temporada, creo que ya no engañamos. Es verdad, ya es así. Si no engañamos a nadie tampoco. Vale. Bueno, iremos cortando. Muchísimas gracias, Izaskun. Gracias a vosotros. A todas y la vosotras. Gente que se compre el libro ya. Porque si no, se os va a hacer tarde y no vais a poder afrontar bien el nano Braimo. El nano está ahí. Ya, sí, está sí. Ahí. La vuelta a la espalda. Así. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. A los hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.